amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Piensa que soy pasguato y solo soy feliz. Yo no soy loco, soy un pato. Dicen que soy orate. No me lo van a creer. Por favor, dame el tomate porque creo que va a llover. Si corres por el campo y llegas hasta el río, conecta pronto el radio aunque te mueras de frío. Nos veremos después. Y vaya, justo el sitio adecuado para hacer una buena pintura. Un lago, montañas, árboles, y qué paisaje. Solo lo dibujaré con lápiz y después lo pintaré. ¡Tírese de ahí! ¡Está estropeando el paisaje! Está bien, si no quieres un modelo bien formado. Debería existir una ley contra los zapatos, loco. ¿Un lago? Uh-huh. ¿Este lago? Uh-huh. ¡Ese es mi lago! Uh-huh. ¡Óyame, señor! Usted no puede estar pintando la propiedad de otra persona. Al menos tenga la decencia de pedirme permiso para pintarlo. Bueno, entonces, ¿puede permitirme pintar su lago? No quiero que pinte mi lago. Pinte las montañas, al cabo no son mías. ¡Ey, espera, hijito! ¿Quién es usted? Yo soy el viejo de las montañas y no quiero que las pintes. No. Espere, mire aquí, tengo algo para usted. ¡Qué simpático! Debe estar loco. Bueno, papato, escucha. ¡Como bombo allá! Con que cazando patos fuera de temporada, ¿eh? Eso se castiga muy duramente por estos lugares. A ver, verdugo, ¿dónde está el verdugo? Caracoles sí que son estrictos por aquí. No lo mates, Capitán John Smith. Yo Pocahontas, creerlo mucho. Gracias, papi. Capitán John Smith, casarse con Pocahontas. Yo ser la flor de estos campos. Pero Pocahontas, yo no soy el Capitán Smith. Ajá, con que tratando de dejarme abandonada. Eso significa guerra. ¡Basta! No tiene sentido del humor. Es inútil tratar de pintar con ese papapato por aquí. Veré si puedo atrapar un pececillo. ¿Sí? ¡Caracoles! Debí escaparse del anzuelo. ¿Tiene licencia para pescar? ¿Para traer perro? ¿Para vender tónico para el cabello? ¡Para pelar águilas! ¿A las águilas de Omaha? ¿Licencia para vender tónico y pelar águilas en Omaha, Nebraska? ¿Tiene licencia de matrimonio? No soy casado. Ajá, no está casado, ¿eh? Ah, no. Bien, ¿eh? ¿Qué te parece si tú y yo nos comprometemos? Papá, aléjate de mi papato loco. Ahí te va esa palmípedo maníaco. Justo donde lo graba. Vamos rápido, corre, que se está robando el hot. ¡Tira rápido, segundo, corre! estás jugando muy bien. Sigue, chico, sigue, DiMaggio. Corre, corre, muerde el polvo. ¡Bárrete! ¿Por qué estoy haciendo esto si no soy DiMaggio? Mi nombre ha quedado en el... ¡Lolo! Bueno, voy a largarme de aquí antes de que sea tan loco como ese papapato. Debe ser el carburador. Ay. Permiso para usar al pato Daffy como motor. Ay. ¿Qué cambio tan odioso es este? Cuando lleguemos a California, va a necesitar cambio de anillos. Eso es todo, amigos.